Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 13 de noviembre. En 1891 nace en Cuenca el doctor en derecho, autor, compositor Carlos Arizaga Toral. En hondos mares, en lo mucho... Creador de la música del pasillo Gotas de Ajenjo. A solas, si exhalas un suspiro... En 1912 fallece en Guápulo, Quito, el poeta Arturo Borja. Adolescente viajó a Francia a curarse de un ojo. Allí conoció a los poetas malditos Baudelaire, Verlaine, Samain y Mallarmé. De regreso se relacionó con Humberto Fierro, Ernesto Noboa y Francisco Guarderas. Borja forma parte de la generación decapitada. Yo fui buena contigo. Sus poemas los hicieron pasillos. Carlos Brito Benavides, al poema Melancolía. Carlos Silva Pareja, al poema Bajo la Tarde. Y Miguel Ángel Casares, el poema Para mí tu recuerdo, que lo cantó Carlota Jaramillo. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.